¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Qué son las jornadas de tiempo libre y recreación? Es un espacio de encuentro e intercambio organizado por estudiantes, graduados y docentes del Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación, que desde hace ya 13 ediciones pone en juego nuestros saberes, nos permite compartir miradas en torno a este campo y profundizarlas. ¿Y cuándo arrancan? Imperdible. El 14 de agosto en el Instituto, en Avenida Santa Fe 2778, a las 21 horas. ¿Y cómo siguen? Del 15 al 17 de agosto en el Mariano Acosta, Normal 2, Urquiza 277. ¿Sabías qué? Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación. ¿Sabías qué? ¿Dónde me puedo inscribir? Puedes realizar la preinscripción online en jornadasderecreacion.blogspot.com.ar o acércate a la mesa de inscripción del 26 de junio al 17 de julio y del 3 de agosto al 14 de agosto, los lunes y viernes de 19 horas a 22 horas en Avenida Santa Fe 2778. Para más información sobre costos y demás, entra al blog. ¿Cuál será el eje de estas jornadas? Este año el eje será la potencia de la lúdica en procesos educativos de límites y libertades. Un eje que busca profundizar el trabajo realizado en años anteriores y que nos interpela y nos abre a la pregunta y al debate. Una vez más, están todos y todas invitados e invitadas. Para más información, entra al blog jornadasderecreacion.blogspot.com.ar. ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué?